Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Ya de vacación? ¿Todo mundo? Bueno, no todo mundo. Más bien, como los niveles escolares son los que salieron de vacación, ¿verdad? Nosotros no nos toca vacación. Así que bueno, pues los que sí están de vacación, pues hay que disfrutar este momento de descanso, este momento para hacer las cosas que piensas, quieres, y bueno, la fiesta, seguramente muchos andan en la fiesta, en las posadas, y bueno, pues porque también se aprovecha justo estas fechas para hacer bodas, bautizos, 15 años, ¿no? Porque yo supongo, y esta es mi hipótesis, que como las familias se reúnen en estas fechas, bueno, pues se aprovecha que se vienen familiares, ¿no?, de otros lugares donde han estado viviendo, y pues aprovechar hacer este tipo las reuniones más grandes, ¿no?, para hacer las fiestas y festejar, pues eso, cumpleaños, 15 años, bodas, bautizos, presentaciones, ¿no? Bueno, y hoy tenemos un programa que creen especial. Ya ven que he estado yo aquí sola ante el micrófono hablando así, hablando. Pues hoy tenemos un programa especial porque, bueno, pues una de nuestras locutoras ha regresado por este periodo de vacaciones, porque bueno, pues también ni modo, le tocan sus actividades también y se había ausentado, pero hoy está con nosotros Daris, sí, es Dariana. Hola, Daris. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Dinos cómo te ha ido. Dinos cómo te ha tratado la vida en todos estos tiempos que, bueno, pues tuviste que irte por cuestiones de escolares, ¿no? Pues en partes bien y en partes mal. Bueno, así es la vida. Sí. A veces bien, a veces mal, pero aprendemos. Sí. ¿No? Pero estás muy contenta. Sí. Allí donde estás. Sí. ¿Sí? En este nivel de ¿qué? ¿En qué estás? Primero de secundaria. ¿Qué tal? Nuevas experiencias, nuevas amigas. Sí, muy mucho. ¿Sí? ¿Cómo sientes las materias ahora? Algunas sí las siento pesadas y otras no, porque pues, son materias que tal vez no vi en la primaria. Y pues ahora lo estoy viendo y pues cuesta un poco, pero trato de echarle lo más que puedo para poder avanzar con esa materia. Y dime, ¿cómo es la diferencia justamente de la primaria a la secundaria? Porque bueno, en la primaria llevamos poquitas materias, hay más juego. Y ¿cómo sentiste? ¿Cómo es? Es muy diferente. ¿Sí? ¿Cómo lo sientes tú? Un poco pesado porque es más esforzarte y fijarte más en tus cosas. Por ejemplo, hay muchos proyectos que tienes que pasar, luego se te juntan varios proyectos en una sola materia o varias materias. Y pues te estresas y ya no sabes qué hacer. ¿Y cómo lo resuelven? Pues haciéndolo, y ya cuando sabes que ya lo vas a exponer o lo vas a presentar, ya te sientes más tranquila y así. Pero ¿y con apoyo de las compañeras, de los maestros o no? ¿O así solita te lo tienes que...? Algunos con apoyo de nuestro equipo y otros así pues individualmente. Sí, es la verdad es que es difícil. Yo recuerdo mi paso de la primaria a la secundaria y bueno, primero, vas creciendo y vas sintiendo un montón de cosas vas sintiendo muchas cosas en el cuerpo, ¿no? O sea, muchas, vas viendo la vida de manera diferente, pero además, o sea, un montón de materias, ¿no? Sí. Y cada maestro quiere que le resuelvas la parte de su materia. Y entonces se acaba una clase y ¡pring! Cambio de clase, ¡pring! Cambio de clase, ¡pring! Cambio de clase. Y además en cada clase tarea, tarea, tarea, tarea, tarea, ¿no? Sí. Y eso a mí se me complicaba mucho, decía, ¡ca! ¿Por qué? ¿A ti cómo se te hace eso? Sí, a los primeros días sentía que no iba a poder, sentía que no iba a aguantar porque, o sea, tú apenas estás concentrando y estás entendiendo y ya mero toca la campana y ya se va el profe y cambia de profe. y a veces no sabes ni qué materia ya te toca porque a cada rato ya suena la campana y órale, otra clase y así. Una libreta diferente, cosas diferentes que pide cada uno, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues sí, así son las cosas. Pero fíjense que bueno, además Daris, bueno, de todo esto, hicieron un trabajo especial para estas fechas, ¿no? Para apoyarse, pero ya Daris nos va a decir de qué se trata, porque es una invitación para toda la gente que nos escucha a apoyar. Bueno, pues están invitados a pasar a comprar en el curato unas piñatas que están hechas por las niñas de allá del internado de Matagaínas, que tiene un propósito pues de poder juntar recursos para materiales o cosas que necesitamos en la casa del internado. Uh-huh. Y pues algunos son de anime, otros son de videojuegos, caricaturas, así. Y pues espero que puedan ir y compren las piñatas. Hay de 200 pesos, 300 para arriba y para abajo. Uh-huh. Entonces, pues espero que también les gusten las piñatas y pues que lleguen a comprarlas. Son piñatas grandes. Sí, hay grandes, grandes, medianas y chiquitas. Ah, bueno, pues mira, ahí está la invitación para que se acerquen al curato a ver las piñatas, pero no solo a verlas, a comprarlas, porque bueno, como nos dice Daris, el objetivo es apoyar justamente al colegio, a ellas en especial, que las niñas que las hicieron, para las actividades que tienen. Ya sabemos que bueno, pues las cosas económicas siempre son difíciles, pero esto es, tú compras la piñata y ese dinero va directo pues a todas las cosas que ellos necesitan, materiales, ir de alguna manera pues apoyando esta cosa y que sea más fácil, ¿no? Sí. Y ya bueno, ya dijo Daris, hay piñatas de todos para todo gusto, ¿no? Sí. De tamaños y de formas y de todo, ¿no? De materiales, supongo también. Sí. Así que bueno, pues para que se acerquen al curato ahí, vayan a ver las piñatas, están hechas por las manos de las niñas de allí que están en el internado de Matagallinas. Dime, Daris, ¿Cómo fue la idea para construir estas piñatas? ¿Qué tanto trabajo fue? ¿Cómo lo hicieron? Pues es que después de clases hay unos talleres, pero los talleres son de lunes a miércoles y los jueves nos dan repostería en las tardes, pero en repostería metieron lo de piñatas. Entonces nos daban clases de piñatas y cómo hacer tu piñata, desde empezando a hacer el dibujo en el papel bond hasta hacerlo poniendo la papel china, decoraciones. Y lo hicimos con cartón que reutilizamos, que teníamos ya guardado en como bodega. Y pues con hojas también recicladas. Y pues cada quien eligió así que su gusto de qué quería hacer. Y ya lo lograron hacer en este tiempo que estuvimos allá, como 4 o 5 meses. Y ya los terminaron y pues ya los vinieron a vender. O sea que sí se llevó su tiempo. Sí. Así para que vean, tienen todo un gran esfuerzo, todo un trabajo ahí detrás, para construcción de las piñatas, así que vale la pena. La verdad es que vale la pena pues tenerlas, adquirir parte de la creatividad de las niñas que está plasmada allí, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues apoyarlas, ¿no? Apoyarlas para lo que requieren allá en la escuela, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está la invitación, así que bueno, pues acérquense al curato a ver las piñatas. Ya por hace rato escuchaba yo un anuncio, no había entendido muy bien qué. Pero bueno, gracias Daris por explicarnos exactamente de qué se trata y además de toda la chamba que hay detrás, ¿no? Sí. Así que acérquense, ¿no? Sí, sí. Así, acérquense y compren. Pues, exacto, adquieran sus piñatas. Yo sé que hay muchas posadas y no solamente aquí en el centro, sino en todas las agencias, pero además, por ejemplo, estas piñatas chiquitas, ¿no? Puedes llevarla para decorar o puedes llevarla para un cumpleaños en algún momento, no necesariamente para la posada, ¿no? ¿Qué tal que posteriormente dices, voy a tener cumpleaños, pero ya pasaron las posadas, ¿no? Pero esta piñata está bonita, me la llevo porque la voy a usar en el cumpleaños y ahí la vamos a romper. No, todavía no terminan las posadas, no han terminado las posadas, así que todavía hay oportunidad. Pero además, como te decía, si tú dices, híjole, pero es que, bueno, pues ya las posadas, bueno, siempre hay una posibilidad, ¿no? La puedes usar como decorado, la puedes usar para otra actividad, terminando las posadas para romperlas, o la rompes en casita con la familia. Exacto, en casita con la familia, ¿no? Una reunión familiar está súper bien, una piñata, pero también la puedes usar para apoyar a las niñas de allí, del internado del IMSI. Así que, bueno, pues ahí está la invitación. Y gracias a Daris, bienvenida Daris. Gracias. Siempre les he dicho que su lugar siempre lo tienen aquí todas las veces que quieran venir. Así que bueno, y nos tiene otra sorpresita, así que bueno, ya al ratito les diremos de qué se trata. Pero bien, pues vamos a continuar, vamos a iniciar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, donde hay un espacio también para ti cuando quieras venir y sentarte aquí con nosotros a charlar, a platicar, a contarnos algo, también eres bienvenida, bienvenido. Vamos a iniciar con esta canción que se llama El Semáforo del Corazón. En estos días en que, bueno, nos reunimos, en estos días en que termina el año y empezamos a hacer recapitulación de lo que hemos hecho y propósito para lo que hemos hecho, bueno, pues nuestro corazoncito también está trabajando por allí, diciéndonos cosas, y habría tal vez que escucharlo, apapacharlo, para pues estar en armonía. ¿Qué? No jala esta canción. No jala esta canción, dice El Semáforo del Corazón, ¿no jala? ¿No? Ah, tiene acento, no está pronunciado el acento. Oh, ya. ¿Se puede corregir? Es que fíjense que el programa que usamos para poner las canciones, bueno, pues tiene algunos detallitos, es un poco rejego, y cuando no entramos dentro de sus reglas, no nos jala la canción. Ahí está. La Boca del Dinosaurio. ¿Y tú qué, piñata, hiciste? Roja, esta es su luz. Esperarse. Bueno, pues nos vamos a ir con la curiosidad del día de hoy, pero antes de decirte la curiosidad, bueno, pues vamos a estar insistiendo en este programa, durante todo el programa, para que, bueno, pues te acerques al curato a adquirir alguna de las piñatas que hicieron las niñas del internado del IMSI con el propósito de recaudar fondos para sus actividades. Y bueno, le preguntaba a Daris cuál fue la piñata que hizo y que, bueno, pues se nos diga, ¿no? Para que digan, ah, esa fue la que hizo Daris, me la llevo. ¿Cómo es tu piñata, Daris? Es un número 7 con un unicornio de color rosa, creo que es el 7, y el unicornio pues es blanco. ¿Es grande o pequeña tu piñata? Es grande. Ahí está, o sea que le caben un chorro de dulces. Sí. Ahí está, si le caben un chorro de dulces hay que llevarse justamente la piñata que hizo Daris. ¿Un 7? Un 7 con un unicornio. Ahí está, para adquirir una de esas piñatas, y si adquieres la de Daris, súper, te vamos a mandar un gran abrazo. Bien, bueno, vámonos con la curiosidad del día de hoy. Del libro Grita Trino Zumba, cómo se comunican los animales, te voy a compartir este texto de Nicola Davies, que se titula Gu, Gu, Ga, Ga. Las crías de las aves no tienen que aprender cómo abrir el pico. Eso ya lo saben. Y sus padres tampoco aprenden qué significa cuando ellos abren el pico. Significa, aliméntame ahora, aliméntame ahora, aliméntame ahora. Eso ya lo saben los papás. Así sucede con muchas señales sencillas. Los animales saben desde que nacen cómo enviarlas y cómo comprenderlas. Ya las traen en su ADN. No necesitan aprenderlas, no se necesitan enseñárselas. Sin embargo, algunos tipos de comunicación más complicados, como el canto, necesitan un poco más de práctica. Hay cosas instintivas y hay cosas que se aprenden, como en nosotros, ¿no? En nosotros, por ejemplo, algo instintivo sería movimiento, vista también, pero el lenguaje lo aprendemos, ¿no? A caminar lo aprendemos, ¿no? A bailar lo aprendemos y muchas otras cosas que aprendemos. También el canto aprendemos. ¿Y Daris? Daris está en eso justo. Los pinzones son unos hermosos pájaros de jardín. Su canto es uno de los más gratos de la primavera en Gran Bretaña y Europa. ¿Pero tienen que aprender a cantar? No creas que cantan nada más porque sí. Los pinzones silvestres escuchan el canto de un montón de machos y luego practican en silencio con los picos cerrados. ¿Cómo ves? Tal vez es un poco lo que hacemos también los humanos. Cuando somos bebés, pues no podemos hablar, no entendemos, ¿no? Y algunos balbucean, pero otros practican en silencio, con la boca cerrada, ¿no? El cómo hablar para después soltarse a hablar. Bueno, pues los pinzones así son. Al principio se escucha un revoltijo de muchas notas, pero a las pocas semanas de escuchar y practicar, cada macho está listo para trinar su canción. Esta se parece lo suficiente a la de los demás pinzones como para identificarlo como uno de ellos, pero tiene su propio estilo, lo que permite saber de quién es exactamente ese canto. ¿Cómo ves? Así que, bueno, pues sí hay algunas cosas que se aprenden, y qué curioso, ¿no?, que lo hagan con el pico cerrado. ¿No será que porque les da pena que los escuchen antes de que canten o qué será? No lo sé, pero es muy bonito, ¿no? O sea, pensaba como en algunos nenes que hacen también eso, ¿no? Que antes de hablar, bueno, pues primero con el balbuceo es con la boca cerrada y después viene ya la palabra. Bueno, pues ahí está esa canción y bueno, la invitación para comprar una piñata. ¿En dónde? En el curato. Ahí está. Pase nomás, está abierto. ¿Y a quién busca? ¿Quién es? Pase en otro momento. No, no lo puedo atender. Don

¿Qué estará haciendo Sauri? A ver, ahora que tenemos a Daris aquí, porque a veces se me ocurren cosas, pero a Daris se le ocurren otras también. Así que, ¿tú qué imaginaste, Daris? Pues, primero, que tal vez estaba en una máquina de tiempo y fue a la playa de antes. Uh-huh. Y estaba en la playa de antes. ¿Y qué habrá ido a hacer a la playa? A vacacionar. A vacacionar, pues claro, debe ser a que ahora en época de vacaciones él tenga que ir a vacacionar. Además, ¿será que se escapa del frío ahora? Bueno, pues de rato vamos a investigar exactamente lo que está haciendo Sauri, pero ya tenemos una hipótesis. Sauri en la playa a vacacionar. ¿Qué tal? Bueno, pues vámonos ahora. ¿Tú qué propósito? ¿Qué hipótesis tienes? ¿Qué se te ocurre que está haciendo? Yo con ese sonido, primero, imaginaba las espadas de láser de la película de la Guerra de las Galaxias. son como las espadas de láser, pero no lo sé. Pero bueno, pues no, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver al rato qué sucede. Mientras, vámonos con esta canción que se llama Navidad. Navidad, porque Navidad. Ya estamos justamente en estos días en que viene la Navidad, se festeja, es una fiesta religiosa, pero bueno, más allá de eso, es una fiesta de reunión, de armonía y de compartir. Es Navidad. Navidad, Navidad, Navidad, Navidad. Las tristezas se alejan, los amigos regresan. Es Navidad. ¡Dime a Papá Noel! ¡Que baje, que baje, que baje ya! ¡No dormiré! ¡Esperaré! ¡Entre tus sueños yo estaré! ¡Navidad! Soñar, vacaciones y cuentos les voy a reventar. Nadie puede quedar sin espacio soñar. En la vida hay una vida y hay que comenzar. Juega, marca, bolos, faltan puntos de paz. No hay pavo, no seas pavo. Esa tierra es una sola y hay que cuidar. Comenzar, juega, marca, bola, suelta, puntos de paz. Esta tierra es una sola y hay que cuidar. Cuidar y amar. Navidad. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Ok, bueno, pues escuchamos un ahorita antes de decir nuestro trabalenguas, ve, pues estábamos escuchando una canción justamente de Navidad, de vacación. Y justamente, también en la Navidad hay posada, también en la Navidad se puede festejar, también en la Navidad podemos usar piñata, ¿cierto o no? Sí. Por lo tanto, vayan al curato a comprar una piñata. Exacto. Del tamaño que tú gustes, ahí las vas a ver. Del color y forma que quieras. También va a ver. Del material que tú quieras. También lo va a ver. Piñatas de todas formas, ¿no? Con el objetivo de apoyar a las niñas del internado del IMSI, ¿no? Porque pues tienen muchas cosas que hacer, muchos gastos materiales y no siempre es posible. Y bueno, qué buena ocurrencia que se de esto, ¿no? De haber hecho esto, piñatas con además material reciclado, dices cartón reciclado, ¿no? O sea, haber hecho las piñatas, ¿no? Justamente en esta época para que entonces tú te acerques, ¿no? Con esta intención de apoyarlas y llevarte una, dos, tres, cuatro, cinco piñatas, es más, las que quieras. No hay un límite de número de piñatas que puedas llevarte. Y como decía Daris, pues de los tamaños que quieras, hasta para regalar una piñata, ¿no? ¿Qué tal que nunca se me ha ocurrido que en un intercambio pueda regalar una piñata? Sí, ¿no? Un intercambio puede regalar una piñata chiquita. Puedes regalar una piñata chiquita y adentro le pones lo que tú quieras, ¿no? O sea, o dulces u otro regalo. Juguetes. Juguetes, exactamente. Tejocotes. También tejocotes, guayabas, cañas, manzanas, lo que tú quieras, ¿no? Porque, bueno, antes las piñatas se rellenaban con fruta, ¿no? Ahora los tiempos han cambiado y son con dulces, pero antes eran con fruta, de verdad, y fruta hasta guayabas le metían, claro que de palazo en palazo, pues ya te imaginarás cómo terminaban las guayabas, las mandarinas, todas, sí, todas hechas puré, y bueno, pues también, incluso hasta las jícamas, terminaban rotas, ¿no? Porque, bueno, aquí yo no he visto casi, pero allá en la Ciudad de México donde yo estaba, había jícamas pequeñitas, eso era lo que le metían, ¿no? Cacahuates, también los cacahuates terminaban hechos puré, pero sí, era fruta y todos entrábamos con mucho, mucho, pero muchísimo gusto a recoger la fruta de la piñata, ¿no? Ahora sí me ha tocado ver que en alguna ocasión la han rellenado con fruta. Y la verdad es que no entran con mucho gusto a la piñata. Quieren muchos dulces y dulces. ¿De qué rellenaron las piñatas allá, Daris, en tu posada? Algunos eran con dulces, otros, bueno, en la última posada de tercero que dio, sí metió dulces, pero metió cacahuates. ¡Ah, qué bien! Y vieron que empezaron a dejar el cacahuate y llamaron y dijeron que juntaran el cacahuate porque no estaba muy barato. Exactamente. Que dijeron, a lo mejor se equivocaron esos cacahuates, los dejamos porque se equivocaron y eran para otra cosa. Sí, es cierto. Ya como que estas piñatas de fruta, ¿no? Ya no son muy muy bien recibidas, pero bueno, tú puedes rellenar tu piñata como tú quieras, ¿no? Y estas pequeñas que decíamos, puedes usarlas para regalo, para intercambio de regalo también, y rellenarlas con lo que tú quieras, con cacahuates también si quieres, ¿no? Así que bueno, pues acércate al curato, como decíamos, y allí vas a encontrar muchas, muchas piñatas. Las tienen en exposición, supongo. Sí, desde la puerta se alcanzan a ver las principales piñatas, las grandes. Ah, ándale, así que si te das una vuelta por ahí las vas a ver y ya entras más y vas a ver toda la Expo Piñatil que está allí, pero además Expo Venta. Así que bueno, pues acércate por allá. Bien, vámonos con el trabalenguas del día de hoy. Está fácil, yo digo. Dice así: pájaro, pajarillo, pajarón. Pájaro, pajarillo, pajarón. Pájaro, pajarillo, pajarón. Nada más que muchas veces se empieza a complicar. ¿Quieres decirlo, Daris? ¿Cómo es? Pájaro, pajarillo, pajarón. pájaro, pajarillo, pajarón, pájaro, pajarillo, pajarón, pájaro, pajarillo, pajarón, pájaro, pajarillo, pajarón, pájaro, pajarillo, pajarón, pájaro, pajarillo, jamón. Jamón. Jabón, jamón. Sí, exactamente, eso es lo divertido cuando nuestra lengua se va trabando un poco. Pero bueno, ahí te lo dejamos para que te diviertas un poco en estos días cuando te encuentras a los amigos, dices, ah, tengo un trabalenguas, mira, dilo, pájaro, pajarillo, pajarón, y vas a ver cómo podemos divertirnos un rato, ¿no? Bueno, pues ahí está. ¿Qué piensas hacer en estas fiestas, Daris? Descansar, divertirme y estar con mis papás. Qué bueno, sí, eso es muy bonito. Es lo que yo decía, son días de reuniones, ¿no? Días de armonía, días de recapitulación, días de propósitos, ¿no? ¿Tienes algún propósito para el año que viene, Daris? ¿No? Todavía no lo piensas. Un propósito así fuerte. Bueno, pues la pregunta es para ti también que nos escuchas. ¿Qué propósito está en tus planes, ¿no? ¿Qué cosas además recapitulas de estos días que vamos a ir dejando del año que se va terminando, ¿no? Y bueno, por ahí alguien decía, la verdad es que luego decimos, ay, no, es que no hice nada. No, sí hicimos muchísimo. Y vas a ver que en los pequeños detalles, en las pequeñas cositas, si te pones a ver, a recoger de lo que has hecho muchísimo. Y esos pequeños detalles son muy, muy valiosos. Eso si tú tuvieras una gran alcancía y fueras metiendo ahí tus pequeños detalles, ibas a ver que le ibas a llenar muy rápido. Y esos pequeños detalles también nos hacen crecer y avanzar con mucho poder, ¿no? De aprendizaje. Así que seguramente tienes muchas cosas que hiciste y que puedes notarlas, ¿no? Y en el notarlas te vas a dar cuenta que si avanzas, que si haces muchas cosas, ¿no? Las cosas que no se pudieron hacer, bueno, pues si queremos seguirlas proponiendo, pues tenemos oportunidad mientras no nos digan ya vámonos, ¿verdad? Pero las podemos hacer. Si de plano no quieres hacerlas, también las puedes dejar, también se vale. ¿Quién te dice lo que se vale y lo que no se vale? Lo que está bien para ti y lo que no está bien para ti. Tú lo sientes, tú eres el que sientes, tú eres la que sientes lo que está bien para ti. Mientras no te hagas daño ni hagas daño a los demás, pues adelante, ¿no? Así que bueno, pues estos días que vienen, pues hay que recapitular y hacer nuevos propósitos. Y también, como dice Daris, divertirse, ¿no? Descansar también. El cuerpo avisa cuando necesitas descansar y si no lo escuchas, si no escuchas a tu cuerpo cuando te dice descanso, ¿qué crees que pasa? ¿Sí? Te enfermas, ¿no? O sea, y te avisa también que te enfermas. Ah, ¿no? Pues te vuelve a avisar con una enfermedad más. Y otra vez, y ahí está. Entonces, hay que descansar también. También se vale, ¿no? Descansar, como quieras. Descansar viendo algo, descansar, en una reunión, descansar como tú lo necesites, porque solo tú sabes cómo necesitas los descansos. Bueno, pues vámonos con lo que sigue, que es el palabrerío. Así que ayer estuvimos en la sala Neptag, ¿no? Presentando el resultado del taller de teatro de allí, de que se hizo, ¿no? ¿Qué tal, Daris? ¿Cómo lo pasaste en ese? Porque Daris nos acompañó. Gracias, Daris, por eso. Sí, sí. Estaba bien. Me gustó porque estaba emocionante y daba risa. Daba risa. Y había, fíjate, una sección que justamente es un poco como la de aquí, ¿no? Adivina la palabra, decíamos. Claro, allí modificamos algunas cosas porque era como metíamos unas cosas corporales. Pero aquí, aunque pongamos cosas corporales, pues no nos ves, ¿no? Nada más nos escuchas. Pero adivina la palabra. Así que hoy yo no voy a dar las tarjetitas. Ahora vamos a elegir una palabra. Daris va a elegir la palabra que quiera y nos tiene que decir todo lo que se le ocurra de esa palabra. palabra menos la palabra. No puede enunciar la palabra y nosotros tenemos que adivinar la palabra. Así que, Daris, ¿cómo ves? ¿Aceptas el reto? ¿La tienes? Sí. ¿Sí? ¿Quieres comenzar? Ok, sale, va. Es algo que puede ser grande, chiquito, mediano. Se ocupa en fiestas como cumpleaños, creo que bautizos, también en fiestas grandes como para el pueblo, Día del Niño, Día de las Madres, para ocasiones especiales de diferentes colores, fosforescentes, fuertes, suaves, puede ser de diferentes materiales, diferentes figuras, unas resisten más, otros no, se los pueden golpear, a veces se rompe rápido, no siempre, también tiene algo para colgarse y a veces hay ahí fallas, luego se cae porque el mecate se sale y ahí está. ¿Sabes de qué estamos hablando? Justo, es parte de este anuncio que te estamos diciendo y te estamos invitando a que te acerques a adquirir una. Exactamente, piñata, ¿cierto? Bueno, pues ahí está. Porque bueno, te estamos invitando a que te acerques al curato, ¿no? A adquirir alguna de estas piñatas que hicieron las niñas del IMSI con el propósito de juntar fondos. Así que bueno, pues apóyalas para que pues ellas puedan seguir haciendo sus actividades. Llévate la piñata para que, bueno, pues la utilices, como decía Daris, en cualquier evento, ¿no? Hasta Día de las Madres puede ser, por supuesto, cualquier evento. Es un pretexto para usar una piñata, ¿no? Bueno, pues ahí está, voy con mi palabra. También les encanta, también hay de diferentes tamaños, diferentes sabores, diferentes envolturas, blanditos, duros, como tú quieras. Y les encanta, sobre todo, cuando justamente vienen cayendo de este otro elemento que decíamos, que después de darle palazos y palazos y palazos, se abre, ¿no? Y salen estos objetos que a todos les encantan. Y que, bueno, hay que tener cuidado porque cuando comemos mucho, bueno, pues nuestros dientecitos se pueden llegar a picar. Así que hay que lavarse los dientes, enjuagarse bien después de que los comes. Puede haber de diferentes texturas, sabores, chicos, medianos, grandes. Y justamente lo que decíamos ahora, las piñatas se rellenan con estos elementos, ¿no? Sí. A veces, no todos son azucarados, ¿eh? Algunos son ácidos, algunos son salados, ¿no? Algunos son picosos también, ¿no? De cerez. Ya. A ver, ¿de qué estaba hablando? Del dulce. Exacto, el dulce de lo que vas a rellenar tu piñata. Ya pues estando en esto, en estos temas, bueno, pues ahí está justamente los dulces. Bueno, pues ahí está, ¿qué tal? Fuimos explícitas, sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Vámonos con esta canción que se llama Tra Tra Que Tra. ¿Cuándo vamos a grabar? Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. El trabalengua. El trabalengua. Dentro de un tronco. Dentro de un tronco. Nadie lo encuentra. Nadie lo encuentra. Sabía cuál era la parte. Bien, más rápido. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. El trabalengua. El trabalengua.

Diseñó estaciones de bomberos, museos, casas de campo, centros culturales, un centro acuático y muchos edificios más. Saa se abrió camino por sí sola y nunca terminó ser diferente. Una de sus mentoras decía que Saa era como un planeta con su propia órbita inigualable. Siempre tenía claro que quería y no descansaba hasta obtenerlo. Algunas personas dicen que esa es la clave para tener éxito en la vida. Saa fue la primera mujer en recibir la medalla de oro del Instituto Real de Arquitectos Británicos. ¿Vive todavía? No. Ella nació el 31 de octubre de 1950 y murió el 31 de marzo del 2016 en Irak. Ya. Y tiene por allí un mensaje que finalmente ella nos deja también. Dice: siempre me sentí poderosa, incluso desde niña. Saa Hadid. Y además, es bien bonito, tiene la ilustración, supongo que del edificio que creó, del cual dicen que, pues, muy para su época, seguramente muy raro y seguramente muy criticado, seguramente, ¿no? Pero que es un edificio justamente con unas curvas, ¿no? Como ella lo hacía, pareciera como una tortilla que se dobló allí, pero lo logró hacer como edificio y que se mantuviera, pues, y además, bueno, pues, yo ya ahora que lo veo, o sea, tiene una vista muy, muy hermosa, ¿no? Y seguramente como arquitecta, o sea, diseñado así y seguramente teniendo todo lo que un edificio debería tener, luz, ¿no? Resistencia, armonía allí en sus construcciones. Así que bueno, pues es una de estas mujeres de las cuales te hemos hablado en esta sección, ¿no? Mujeres que persistiendo logran sus sueños. Así que bueno, ya sabes que es posible persistir, ¿no? Y pues lograr tus sueños. Hasta esto que hizo que la cambiaran de avión. Bueno, pues es posible. Los famosos también fueron niños. Yo tengo una vecina que se llama Joaquina y es una hormiga muy trabajadora que siempre anda ocupada llevando a toda hora comidita a su casa. Esa buen señora, hojitas y palitos, ramitas y bichitos, ella nunca se cansa de cargar. Y cuando la saludo, contesta apurada: perdón, pero no puedo conversar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. Juá, juá, juá, Joaquina, vivir jugando un poco es mejor. Cirilo es mi vecino, un bicho divertido que canta y me hace chistes cuando paso. Igual yo siempre atenta, trabajo y trabajo, camino derechita y no le hago caso. También me gustaría jugar con él un día, cantar y divertirme sin parar. No quiero que me diga que soy solo una hormiga que piensa todo el día en trabajar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. máquina. Vivir jugando un poco es mejor. Sí, sí, sí, sí, Cirilo, usted tiene razón. Sí, sí, sí, sí, Cirilo, vivir jugando un poco. Vivir jugando un poco. Vivir jugando un poco es mejor. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque llegó la hora, de jugar. Juegos y juguetes, ¿verdad? De México y el mundo. Bueno, pues este juego lo puedes jugar en estos días con la familia. Al fin que, bueno, pues no necesitas de nada más que los cuerpos, ¿no? Y espacio puede ser abierto, cerrado. Es más, lo puedes jugar en el momento de la posada. Es más, lo puedes jugar sin que el otro se entere también. Este juego se llama Espejos y lo puedes jugar con pequeñitos, con grandes y más grandes. No digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar. Es un juego de imitación, de destreza, de creatividad, de turnos, ¿no? De tolerancia a la frustración también, porque a lo mejor lo que hace el otro no lo puede hacer. Y bueno, es un juego así como es, espejos. En pareja, y que también puede ser. No también en pareja, sino entre varios, o sea, bueno, pero digamos que el nivel uno es en parejas, uno se pone frente al otro y uno es la persona que se mueve, se ve en un espejo y el otro es el espejo. Y bueno, ¿qué pasa cuando nos vemos en un espejo? La imagen que se refleja hace exactamente lo mismo que hacemos, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Que uno es la persona que se mueve y el que le hace el espejo refleja todo lo que el otro va haciendo, todo, o todo lo que podamos hacer, ¿verdad? O sea, cualquier movimiento, por mínimo que sea, gesto, por mínimo que sea, y se trata de eso, después del desafío, ¿no? Porque, pues, cada quien se mueve diferente, cada quien hace, se le ocurren cosas diferentes, y el espejo tiene que hacer todo. Y bueno, pues, el primer nivel puede ser con chiquititos, y la verdad es divertido, pero ahorita se me ocurría que puedes hacerlo, o sea, entre, a lo mejor, uno es el espejo. No, más bien, son varios espejos y uno se mueve nada más, ¿no? Y entonces todos los espejos tienen que hacer, es como la casa de los espejos, todos tienen que hacer. Pero también se me ocurría que puedes hacerlo sin que el otro se dé cuenta. Es más, o sea, tú eres el espejo y los otros, por ejemplo, se me ocurría justamente ahorita en una posada, yo elijo a una persona que digo, a ver a esa, y sin que me vea todo lo que esté haciendo, yo lo voy a ir haciendo, ¿no? Sin que la persona se dé cuenta, ¿no? Y eso está, oye, buenísimo porque, pues, yo estoy jugando y la otra persona no se da cuenta que yo estoy siendo su espejo, ¿no? Es buenísimo. Así, bueno, pues ya sabes, si en algún momento dices, ah, ya me cansé, estoy aburrido, bueno, pues, ponte a ser el espejo de alguien y verás que te lo vas a pasar bien. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Bueno, pues, bueno, es que ya no sé ni qué, en qué estamos, ya no sé en qué estamos, a ver, es que estábamos aquí, ahorita, bueno. ¿Eh? es perejo y puedo descubrir que tengo un par de ojos y solo una nariz. Me miro en el espejo a ver qué tengo acá. Son estas las orejas y te puedo escuchar. Me miro en el espejo, descubro el mentón. Otros le dicen pera, como le digo yo. Me miro en el espejo, me pongo a reír. Tengo un montón de dientes, me los cepillo así. Me miro en el espejo, yo siempre tengo acá los hombros derechitos y el cuello en la mitad. Me miro en el espejo, mi ombligo está aquí, en medio de la panza, como me gusta a mí. Me miro en el espejo, qué susto que me di, porque no vi la espalda y la tenía aquí. Me miro en el espejo, aquí encontré los pies y arriba las rodillas como las tiene usted. Mi cuerpo todo entero en el espejo está. Mis manos lo saludan y así le digo chao. Mi cuerpo todo entero en el espejo está. Mis manos lo saludan y así le digo chao. El cuento de hoy es Los duendes de la cosecha. Este es un cuento también de tradición mije y compilado por Josué Domingo, que es actor, músico y narrador oral, y que nos estuvo visitando acá en el Centro Cielayuc dándonos un taller de narración oral y compartiéndonos una presentación escénica de narración. Así que te voy a compartir este cuento que compila él de aquí de Tradición Mije, que se titula justo Los Duendes de la Cosecha. Como cada año, Nacho, Paco y Pedro ponían el altar de Día de Muertos para sus ancestros. Colocaban retratos de sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus tatarabuelos y llenaban la mesa con tamales, atole, chocolate y todos los frutos que habían sembrado en su terreno ese año. Hacía rato que vivían solos, pues habían quedado huérfanos muy pequeños y ellos mismos se encargaban de trabajar el campo para tener que comer. Los hermanos mayores eran Nacho y Paco. Se encargaban de preparar la cosecha. Sembraban frijol, calabazas, maíz y duraznos. Pero Pedro, el más pequeño y el más flojo, nunca hacía nada. Se pasaba los días descansando en su petate mientras sus hermanos trabajaban. Y cuando llegaba la hora de poner el altar de muertos, tampoco ayudaba. Nada más se comía los tamales que sus hermanos ponían sobre la mesa. Así que un día sus hermanos dijeron: ese Pedrito nada más se la pasa durmiendo. Hay que decirle que aquí el que no trabaja no come. El próximo año le va a tocar a él solo recoger toda la cosecha y poner el altar, y nosotros nos quedaremos en casa a descansar, que bien merecido lo tenemos. Y así lo hicieron. Hablaron con Pedrito y lo mandaron a trabajar al rancho. Pedro, muy a su pesar, tuvo que aceptar, porque si no se quedaba sin comer. Al día siguiente, se paró bien tempranito a la primavera, a la primera hora que cantó el gallo. Se estiró, se lavó la cara, agarró su morralito con unas tortillas para el camino y se fue caminando para el rancho. Y allí iba caminando sintiendo el frío de la madrugada y pensó, ¡ay, qué hago yo aquí a estas horas y mis hermanos allá durmiendo! Mejor me voy a dormir otro ratito. Se regresó a la casa, se metió entre las cobijas y se echó a dormir otra vez. En eso que lo despierta Nacho, su hermano mayor, y le dice, ¡ya levántate! ¿Qué no vas a ir a trabajar? Si lo que pasa es que... Bueno, sí, lo que pasa es que olvidé mi machete, pues ahí está el machete, órale, agárralo y vete a trabajar, le dijo Nacho. Pedro tomó el machete y se encaminó hacia el rancho, pero le entró la flojera otra vez y se regresó a su casa para tirarse de nuevo sobre el petate. Su hermano Paco, que ya se había despertado, lo vio entrar y le preguntó, ¿qué, no ibas a ir a trabajar al campo? ¡Ay, es que se me olvidó la pala!, respondió Pedrito. Pues agarra la pala y vete a trabajar, le dijo Paco. Ahí va Pedro de regreso, cargando el machete y la pala de mala gana. Subió el cerro y atravesó el río hasta que llegó al rancho. Cuando vio el terreno que tenía que sembrar, se quedó con la boca abierta. Hierbas por todos lados, hojas tiradas por el suelo, cacas de perro por todas partes. ¡Ay, a qué hora voy a terminar de limpiar este terreno!, pensó. Se puso a trabajar cortando hierbas con el machete, arrancando el pasto con la pala, abonando la tierra. El sudor le escurría y ya estaba muy, pero muy cansado. ¡Ay, qué hago yo aquí mientras mis hermanos están durmiendo!, pensó. Mejor voy a descansar bajo la sombra del platanar. Cortó unos plátanos para comer, tomó el café que llevaba en su morral, se comió el taco que le echaron sus hermanos y cuando ya el sol estaba bajando, regresó a su casa. ¿Cómo te fue en el trabajo?, le preguntaron los hermanos. ¡Ay, estuvo muy pesado!, les dijo. Estuve todo el día limpiando el terreno bajo el sol. Así es como nosotros trabajamos, dijeron los hermanos. Qué bueno que ya estás aprendiendo la lección. Ándale, vente a cenar. Mañana te llevas maíz y las semillas de calabaza para que las vayas sembrando. Sí, dijo Pedrito. Después de cenar, se tiró en su petate a descansar. Al día siguiente fue otra vez al rancho y vio que la hierba seguía muy crecida. Le dio flojera agarrar el machete y se echó a dormir a la sombra del platanar. Cuando le dio hambre, sacó sus tortillas, se hizo unos taquitos y comió los plátanos que había en el terreno. Cuando el sol estaba bajando, regresó a su casa. ¿Cómo va el trabajo?, le preguntaron sus hermanos. ¡Ay, muy bien!, contestó Pedro. Ya comencé a sembrar el maíz y mañana voy a sembrar calabazas. ¡Qué bueno que ya vas avanzando!, le dijeron sus hermanos. ¡Sí!, dijo Pedro. Yo soy bien rápido para esto. Ya hasta les voy ganando, agarrando el gusto. Les voy agarrando el gusto. Y se tiró en su petate a descansar. Así pasaron los días, la semana, los meses, hasta que un día sus hermanos le dijeron, oye Pedro, ¿cómo va la cosecha? Ya se acerca el Día de Muertos y tenemos que juntar el maíz para hacer los tamales. ¡Ah, no se preocupen!, dijo Pedro. Nuestra milpa ya va muy crecida. Mañana mismo les traigo unos elotes. Al día siguiente, Pedro llegó al rancho para buscar si había crecido, aunque sea una milpa. Alguno de estos maíces que aventé al suelo tiene que haber pegado, pensó. Pero no encontró nada más que hierbas y espinas. ¡Ay, qué voy a hacer!, pensaba. Mis hermanos esperan que les lleve el maíz para los tamales. En eso, su mirada fue a parar al terreno del vecino, que estaba lleno de milpa con unos elotes muy grandes. Entró sin que nadie lo viera y llenó un costal de elotes para dárselos a sus hermanos. Los hermanos quedaron muy contentos con los sabrosos que estaban los elotes. ¡Qué rápido has aprendido a trabajar la tierra!, dijeron. Nos alegra mucho que ya no seas un holgazán. Se ve que tu trabajo ha dado frutos. ¿Y cómo van las calabazas?, preguntaron. Habrá que ponerlas en el altar del Día de Muertos. Acuérdate que al abuelo Pancho le encantaban los dulces de calabaza. Nos va a jalar las patas si no le ponemos sus dulces en el altar. ¡Ah, las calabazas!, dijo Pedro. Sí, muy bien. Este año se dieron unas calabazas muy buenas. Mañana mismo les traigo algunas. Al día siguiente llegó al terreno a buscar si había crecido, aunque sea alguna calabaza por ahí, pero no encontró ni una sola. Sin embargo, posó su mirada en el terreno del vecino y vio que él sí tenía unas buenas calabazas. Se le había dado muy bien su cosecha. Con mucha cautela cruzó la cerca y se metió al terreno del vecino para llenar su costal de calabazas. Cuando llegó con sus hermanos, ellos le dijeron: ¡qué buenas calabazas cosechaste! ¡Están muy sabrosas! ¿Y los plátanos cómo van?, preguntaron los hermanos. Acuérdate que a la abuela Hortensia le gustaban los plátanos con piloncillo. Si no les los ponemos, nos va a venir a jalar las patas. Y al día siguiente, Pedro fue a buscar los plátanos, pero ya se había terminado todos los plátanos del terreno. ¡Ay, qué voy a hacer! Ya me comí todos los plátanos, decía. Se asomó al terreno del vecino y vio un platanar muy grande, lleno de racimos de plátanos bien maduros. Voy a bajar unos plátanos del terreno del vecino. No creo que se dé cuenta, pensó. Se metió al terreno. Allí estaba aventando piedras tratando de hacer caer los plátanos, pero no podía. De repente escuchó unas pisadas seguidas de risas y susurros. Se detuvo un momento, pero no vio a nadie. Así que tomó un palo largo del suelo y con él enganchó un racimo para bajarlo. De pronto sintió caer unas limas sobre su espalda. ¡Ay, quién fue!, preguntó, pero solo escuchó risas infantiles y otra vez aquellas pisadas que hacían crujir las hojas secas. Han de ser aquellos chamacos del pueblo que siempre andan cortando limas y haciendo travesuras por ahí, pensó. ¡Ya dejen de jugar y váyanse a sus casas!, les gritó. Pero a cambio recibió otro limazo sobre la frente. Muy enojado, terminó de arrancar el racimo de plátanos hasta que lo hizo caer. Cuando se agachó para recogerlo, alguien pasó muy rápido y ¡zum! Le quitó el sombrero. Alguien más le bajó los pantalones y otro más se llevó los plátanos. Rápidamente se subió los pantalones, buscó su sombrero y los plátanos, pero no los vio por ningún lado. ¡Oh, devuélvanme mi sombrero y mis plátanos!, gritó. ¡No son tuyos!, le contestó una voz aguda y carrasposa. ¡Ladrón, ladrón, ladrón!, exclamaron otras vocecillas chillonas. ¿Dónde están, chamacos malcriados?, dijo. Los buscó con la mirada y de repente vio sobre la rama de un árbol a tres pequeños cuerpecitos del tamaño de una ardilla, vestidos con sombreros de palma y botines de piel. Se estaban comiendo sus plátanos. ¡Muy ricos, muy ricos, muy ricos! ¡Esos son mis plátanos!, dijo Pedro. Los tres pequeños hombrecitos se echaron a reír a carcajadas. ¡Sus plátanos! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Sus plátanos! ¡Ja, ja! Y se quitaron los sombreros, dejando al descubierto sus rostros sucios y chamagosos. Tenían caras de viejo, con la piel arrugada, bocas chimuelas y nariz larga. Uno de ellos era calvo y los otros dos traían mechones de cabello grisáceo. Cuando Pedro los miró, no pudo contener un grito de terror. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, ay! Los duendes le aventaron cáscaras de plátano mientras gritaban: ¡Ladrón, mentiroso, ladrón, mentiroso, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón! Pedro salió corriendo de aquel terreno, corrió hasta llegar al río, bebió agua y se sentó en una piedra para recobrar el aliento. De pronto, alguien le tocó el hombro. Eran los duendecillos que comenzaron a reír a carcajadas y a hacerles caras. ¡Ladrón, ladrón, ladrón, ladrón! Otra vez corrió y corrió. Más adelante había una casa que tenía una lumbre encendida, como si alguien estuviera echando tortillas. Aquí debe haber gente, pensó. Se metió corriendo al jacalito buscando a alguna persona que pudiera ayudarlo. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando encontró ahí de nuevo a los duendes bailando y jugando alrededor del fuego? Salió corriendo de esa casa llorando de miedo. Finalmente llegó a casa con sus hermanos y no podía hablar del susto. ¿Qué te pasó?, le preguntaron. ¿Por qué no trajiste los plátanos? Él no contestaba. Los hermanos le dieron una copita de mezcal para el susto, le pasaron unas hierbas por todo el cuerpo y cuando se calmó un poco, les platicó lo que había visto. Me encontré con unos duendes muy feos que me persiguieron. ¿Y dónde los viste? En el terreno del vecino. ¿Y qué hacías tú en el terreno del vecino? Fui a cortar unos plátanos. ¿Qué, no hay plátanos en nuestro terreno? No, ya no hay plátanos. La verdad no sembré nada, todo lo que traje me lo robé del terreno del vecino y ahora que quise agarrar los plátanos, me persiguieron esos hombrecitos. ¿Ya ves?, le dijeron sus hermanos. Eso te pasa por andar robando. Seguramente se enojaron porque andas robando lo que no es suyo, lo que no es tuyo. Por eso te castigaron. Ahora vas a tener que regresar todo o te van a seguir molestando. Al día siguiente fue al terreno del vecino a regresar todo lo que se había robado. Algunas calabazas, un poco de maíz y además llevó tamales con chocolate para que los duendes se alegraran y dejaran de molestarlo. Solo así dejaron de asustarlo. Tuvo que aprender a sembrar y a trabajar su propia tierra. Al año siguiente logró sacar una buena cosecha junto con sus hermanos e hicieron un gran altar con dulces de calabaza, plátanos y tamales para celebrar el Día de Muertos. Dicen que todavía se oyen por ahí las risas de los duendes que no paran de gastar bromas a los que se creen muy abusados. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, ¿qué tal? ¿Tú te sabías una historia como esa, Daris? No. ¿No? Fíjate que es una historia de tradición mije, no sé exactamente de dónde la recopiló, supongo que de allá por Metal, que decía que había estado recopilando historias, y bueno, pues así que ya sabes, si se te ocurre abusar de o intentar ser listillo como este Pedrillo, pues ya sabes lo que te puede pasar, ¿no? Hay duendecillos que te van a molestar y no te van a dejar de molestar. Bueno, nos vamos con la canción y con Pues llegamos a un momento especial de este programa especial re-especial. Especial porque decíamos que, bueno, pues Dari nos acompaña nuevamente, pero re-especial porque, ¿qué creen? Seguramente la gente que nos ha seguido desde hace 11 años, que ha estado acompañándonos, recuerda a Daris, una de las cosas que tiene Daris, habilidades que tiene Daris y parte del corazón de Daris, que ha sido compartirnos canciones que ella ha escrito. Desde chiquita, no sé si se acuerdan, una que nos compartió primero de Osauri, ¿no? Uy, estaba bien pequeñita. Y bueno, pues a lo largo del tiempo pues nos ha ido compartiendo, pero lo hermoso es que son de su autoría, son cosas que le nacen de su corazón, de lo que vive, de lo que piensa, de sus experiencias, de sus sueños, de sus imaginaciones, de todo. Y eso es bien bonito porque lo comparte desde el alma. ¿Y qué creen? Que bueno, pues Daris ahora ha estado también en taller de guitarra y entonces nos va a compartir hoy una canción de su autoría, acompañándola con la guitarra ahora. Esta canción se titula, Daris, ¿cómo? Mi niña interior. Bueno, pues vamos a darle entrada a Daris y después ya platicamos sobre el asunto. Hoy vengo a saludarte y a contarte que te recuerdo debajo de un árbol sentada en un banco bajo con dos trencitas chicas que se movían con el aire. Déjame decirle a la luna si te puede hacer compañía. Thank you. terminar tu cuento. Quiero cantar como antes, pero sin ti ya no puedo. Quiero jugar como antes, con esa carilla de niña chiquita. Quiero imaginar como antes, cosas que sé que no son verdad, pero en mi mente suenan que sí. Pero sin ti siento que se va a acabar todo y te extraño. ¿Dónde estás, niña chiquita? Déjame le digo a la luna si te puede hacer compañía. Vuelve acá, te quiero abrazar, mi niñita. Sé que te voy a encontrar. Hoy vengo a saludarte y a contarte que te recuerdo. Sentada debajo de un árbol, en un banco bajo, y dos citas chicas que se movían con el aire y cantabas una canción que salió de tu corazón. Gran regalo, qué enorme regalo, justo lo que yo decía hace al principio del programa, en estos días en que recapitulamos y ponemos proyectos, qué enorme regalo. Y déjame decirte, bueno, ja, yo no puedo evitar cuando Daris llegó y me enseñó la canción, la traía escrita, por ahí las lágrimas en este momento, porque bueno, justamente, bueno, quiero hablar de muchas cosas. Una, las historias que nos comparte Daris de este libro de Cuentos de Buenas Noches son justamente de estas niñas rebeldes, ¿no? Que son persistentes y persistentes con sus sueños a pesar de los muchos obstáculos que a veces nos encontramos, nos enfrentamos. Y un sueño de Daris ha sido este, y en el que ha persistido, ¿no? Desde chiquita con la canción de Osauri, ¿no? Que fue, y el ritmo se lo ponía ella y lo venía inventando y le veían saliendo las palabras así una tras otras, ¿no? Y ha persistido de muchas maneras, en otros momentos con buscando, haciendo como un tipo karaoke, o buscando como, no sé cómo se le llama, melodías, partes musicales, ¿cómo? Bases musicales que acompañaran las letras que ella crea. Y ahora, bueno, pues te lo cuento como parte de pasos, de estos pasitos, como estas niñas rebeldes, ¿no? O sea, y ahora, bueno, pues está haciendo acompañar de su propio instrumento, de una guitarra, o sea, que ella está aprendiendo a tocar, ¿no? Para poder acompañar estas letras, estas canciones que nacen, de, como dice su canción, desde el corazón. Y otra cosa que me encanta y que también me hace latir mucho mi corazoncito, ¿no? Es que, bueno, pues ella está entrando a la etapa de la adolescencia, ¿no? Y qué hermoso que recuerde que hable de su niña interior, porque muchos adultos, nosotros, olvidamos nuestros niños interiores. nos olvidamos de ellos por completos y no los dejamos salir, y entonces nos volvemos personas muy, a veces muy cuadradas, enojonas, amargadas, pensamos que ya no podemos tener sueños, o no podemos lograr cosas, o no podemos sorprendernos de la vida, ¿no? Cuando nuestros niños, cuando éramos niños, lo hacíamos, ¿no? Y qué hermoso que, bueno, pues a esta edad hablé de su niña interior y ojalá nunca la olvide, ¿no? Porque era una niña, yo, bueno, pues a Daris la conozco desde que estaba en la pancita, ¿no? No la veía, pero podía percibirla porque estaba dentro de la pancita, ¿no? Y después, bueno, cuando llegó al taller de lectura y a partir de ahí, bueno, pues todo un proceso que hemos tenido con ella. Y bueno, pues la recuerdo, sí, como esta niña persistente, ¿no? Persistente de agarrarse a la vida, de agarrarse a sus sueños, de luchar por sus sueños, ¿no? La imagen que tengo yo, siempre les cuento, de en un taller, en los talleres de lectura, que les puse una bolsa de pelotas, de tela, una bolsa de tela con muchas pelotas adentro, pero no se las abrí. Yo dije, ahí, a ver qué hacen. Y bueno, pues tenía desde el bebé que se puso como a hacer pucheros para decirle a su mamá que se le abriera, ¿no? El otro que iba y se enredaba con la bolsa y no podía, y Daris estaba un poquito más alejada de ellos, ¿no? Solo viéndolos, sin, o sea, solo, bueno, yo como adulto veía como era, como analizando la situación, ¿no? Y después de un rato se acerca, ¿no? Se acerca así sentadita, porque así gateaba sentadita, y con toda la calma del mundo agarra la bolsa, la empieza a mover con toda la calma, encontrando la salida o la entrada de la bolsa, toma una pelota y se la da a uno de los bebés, ¿no? Toma la otra y se la da al otro, con toda la calma. O sea, yo desde allí dije, bueno, para mí esta es la metáfora de vida, de lo que va a ser la vida de Daris, ¿no? Una niña observadora, una niña muy, muy original, calma, compartida, ¿no? Y todo, y bueno, pues eso es, Daris, ¿no? Y aquí agradecemos muchísimo, pero muchísimo, no sabes cuánto, Daris, por esta compartencia y por tu insistencia, ¿no? Por ser tan perseverante, ¿no? Eso te va a ayudar mucho, pero también te vas a enfrentar con muchos obstáculos, como los que ahora te enfrentas, ¿no? Pero puedes saltarlos, ¿no? Solamente recuerda, no te hagas daño tú, ni le hagas daño a los demás, ni a tu ambiente, ¿no? Tú puedes y lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a hacer si sigues persistiendo. Si este sigue siendo tu sueño, y si es otro, también. Si cambia, también. Pero bueno, yo digo, no se ha dejado. Dijo, yo quiero la guitarra, ahí está, tocando la guitarra. ¿Cómo que no? No, acompañando su canción, ahí está acompañando sus canciones. Y yo una vez le dije, yo sí la veo, o sea, ya más grande, en el escenario, con su guitarra, cantando, ¿no? Bueno, pero ese es mi sueño, ¿no? Y bueno, pues lo que sea se va a abrir, ¿no? Muchísimas gracias, Daris. Dinos ahora cómo se te ocurrió esta canción y cómo fue ya este proceso con la guitarra. Dinos, cuéntanos. Pues primero, pues tenía esa, desde que empecé con la canción, yo poder en algún tiempo, pues yo misma, que sonara mi propio ritmo, mi propio estilo. Y cuando pues me dio la oportunidad de practicar guitarra, me traté de fijar más en eso para poder avanzar. Cuando tuve mis primeras notas y supe cómo hacerla, dije, ¿por qué no lo puedo acompañar con una canción como antes quería? Y al momento de que digo eso, pues quise escribir una canción. Y de la nada pues me llegó a la mente, porque me acuerdo que yo sí era muy diferente a como soy ahora. Me acuerdo muchas cosas que hacía yo de niña chiquita, y pues traté de pasar todo lo que sentía de chiquita, todo lo que viví y todo lo que llegué a pasar. Uh-huh. Resumiéndolo en una canción. Y cada vez que iba escribiendo una letra y otra letra, me iba imaginando más cosas e inspirando más y más, y hasta que terminé de escribirla. Qué hermosa esta parte, dice, quiero jugar, quiero imaginar como antes, ¿no? El antes, que bueno, y digo, yo cuando digo antes, es mucho tiempo antes. Daris cuando dice antes, es más poquito tiempo antes, ¿no? Pero qué bonito notar, cuando uno nota las cosas y las nombra, se hacen presentes, y se hacen presentes en la carne, en la psique, se hacen presentes, no se olvidan, ¿no? Entonces, que ella lo note desde esta edad es precioso, ¿no? Bueno, pues a mí mi corazón se hace... Y bueno, pues sí, ahora con la guitarra iniciando, una vez que ella vaya aprendiendo más, seguramente también va a crear sus propios ritmos, otros ritmos, combinaciones de notas y todo, ¿no? Seguramente haciendo. Y bueno, ese es un camino, ¿no? Si después lo quieres seguir, está bien. Si quieres irte por otro camino, también está bien, ¿no? Pero este camino ya lo tienes abierto. Gracias. ¿No? Gracias, Daris. Me quiero, dejé por allí el... sí, por ahí por la abajo de, ajá. Quiero aprovechar este momento. Ustedes no lo ven, pero nosotros lo vamos a compartir por aquí. Justamente quiero aprovechar este momento para entregarle a Daris un reconocimiento de la radio Concaná por sus participaciones aquí en la radio. Han sido muchas, han sido durante muchos años. Cuando venían y se iban a la escuela de aquí, chiquita y toda, ¿no? Con su mochila, ya la estaban esperando su papá o su tía porque tenían que ir a la escuela, salían corriendo y bueno, pues mucho tiempo. Y también quiero entregarle aquí, le voy a entregar un presente, ¿no? Ella y Matt todo el tiempo me estaban diciendo, ¿y cuándo viene Osauri? ¿Cuándo viene Osauri? ¿Cuándo viene Osauri? A Osauri le encanta andar por la vida, esperando la vida y no se ha podido presentar, pero quiso enviarle un presente para que tampoco se olvide de Osauri. Osauri, que es nuestra mascotita, que anda de aquí por allá, de allá para acá. Entonces también le entregamos este presente, ¿no? A Daris, para que la vida le sea igual como esto que hay. Y allí hay algo que Osauri le envía para que no se olvide de él. Entonces, pues muchísimas gracias, Daris, por todo tu acompañamiento. Claro, este no es el final, por supuesto, es el inicio de muchas cosas, ¿no? Pero quisimos hacerlo presente hoy, porque bueno, pues nosotros nunca sabemos si podemos seguir con la radio, ¿no? Si cada año siempre es como una incertidumbre, pero pues aprovechamos el presente, ¿no? Y el momento, y aquí está. También quiero aprovechar para enviar un saludo a sus papás, ¿no? A su mamá, a su papá, por el acompañamiento que hacen con ella. Sé que no es sencillo, sé que no es sencillo, y más ahora que está creciendo tampoco es sencillo, ¿no? Pero que sepan que toda la inversión que hacen es una inversión a largo plazo, que todo lo pequeño que hacen es oro molido para ella, y que reciban de ella todo el oro molido también que ella entrega, ¿no? En cada paso, en cada cosa, en cada obstáculo que también se enfrentan, ¿no? O sea, es algo que les digo, es una inversión a largo plazo, porque van viendo frutos y cada vez van viendo más frutos, ¿no? Que no se imaginaban, que no sabían y que no sabemos qué va a suceder, pero que hay que disfrutar los instantes. Gracias a ellos también, porque bueno, a veces sin los papás, ¿verdad? Sin los adultos, sin el apoyo, nos vamos perdiendo en la vida, nos vamos perdiendo en los caminos, o no vamos intentando o profundizando en los caminos, en los sueños que tenemos, porque se nos prohíben, porque se nos cierran, porque no nos dejan, ¿no? Y bueno, pues aquí, gracias por apoyarla en estos sueños. Sé que hay otras obligaciones que ella tiene que tener, ¿no? Y que las va a ir teniendo, las va a ir realizando también, pero también se merecen ustedes una medalla. allí para los papás de Daris, Juli, Rolando, una medalla muy grande. Y para su hermano, que también seguramente es una inspiración, ¿no? Recuerdan que también hizo una canción para su hermano, entonces ella, ¿no? Entonces, pues... Y también su hermano Lalo grabó aquí una canción, pues también andan los dos en el mundo de la música y de la... que bueno, ¿no? O sea, está bien, al rato a lo mejor hasta hacen un dueto, no lo sé, o se componen las melodías unos con otros, yo no lo sé, pues, qué puede pasar, pero como le decía Daris, este camino ya está abierto, ¿no? Ella puede seguirlo o dejarlo. En la vida se nos abren y se nos cierran muchos caminos, pero ya está abierto, ¿no? Ya lo tocó, ya llega a un pequeño puerto y puede seguir avanzando hasta donde quiera o dejarlo, pero ya es algo verla con su guitarra y sus letras, ¿no? Sus propias letras, eso es muy hermoso. Así que, Daris, un día vas a estar en este libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, cuando compilen por allí. Ya hay un libro que se llama, es la continuación de este, creo, donde aparece una historia de Yasnaya, ¿no? Creo, no sé si es este, creo que es el 2, ¿no? Yasnaya, que bueno, es una mujer también de aquí de la comunidad, que ha hecho cosas en otra índole, ¿no? Bueno, ella es lingüista y bueno, pues ha hecho muchas cosas por lingüista, pero ya está, o sea que probablemente en el 3 o en el 4 o en el volumen 5, no lo sé, por allí veamos a Daris, y si no, bueno, nosotros podemos contar su historia, ¿no? Que es una historia muy linda, muy bonita, ¿no? Y bueno, pues agradecer. Gracias, Daris, muchísimas gracias. 20 gracias. Y bueno, voy a volver a recordar algo, ¿no? Que es la venta de las piñatas del curato. Pero Daris, esta jovencita, porque ya ahora entra la etapa de pues ser una jovencita, ella que nos acaba de compartir una canción con guitarra, ella que nos ha estado acompañando desde hace muchos años aquí en el programa, que la conocemos chiquita, ella también hizo una piñata, un 7 con un unicornio, que es de las piñatas que se están ofreciendo en el curato para apoyar las actividades que ellas tienen allá en el IMSI, ¿no? Es un donativo de alguna manera que hacen como apoyo para ellas. Y ya nos mandaron una foto de las piñatas, son un chorro y dos montones y están re bonitas. O sea, no se crean que van a encontrar ahí algo mal hecho, no, están bien bonitas, bien bonitas. Por ahí vimos un hombre araña, un Pikachu, el 7 con el unicornio, por supuesto, ¿no? Una fresa, una como una vaquita, o sea, chicas y grandes, efectivamente, bien bonitas, así que vayan, acérquense, admírenlas, llévense todas, si es posible, ¿no? O todas las que puedan, porque están bien bonitas, seguramente se las llevan y en el momento en que la presenten para que la gente vaya a romperlas, pues sí, ni modo, se van a romper, o sea, seguramente la gente va a decir, ¡ah, qué bonita está! ¿Dónde la conseguiste? Seguramente, así que vayan, porque es un apoyo para las chicas del IMSI, ¿no? Así que bueno, pues ahí está. Continuando con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho cariño para ti, programa especial, acompañándonos hoy Daris. Bueno, pues vámonos con este refrán extra frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo y de enseñanza que dice, nada más me da tole con el dedo. ¿Sabes lo que significa esto? Nada más me da tole con el dedo. ¿Te tienes una idea de qué significa, Daris? Pues hace referencia que hay gente que nos engaña, o sea, no, o sea, nos mantiene con engaños todo el tiempo, o sea, se refiere a la falta de veracidad. Ah, es que voy a hacer esto, es que voy a decir esto, es que voy a, y no es cierto, te voy a traer, te voy a poner, y nada, ¿no? O sea, y es cuando se aplica, nada más me da tole con el dedo, eso significa. Pero mira, con Daris no. Porque ella dijo, voy a seguir, y está siguiendo con su guitarra y con su canción. Así que bueno, buenísimo. Bueno, este es el refrán que te comparto el día de hoy. Y la adivinanza también dice, alto al garguero, patas de cuero, camisa ancha llena de manchas. Alto al garguero, que es alto, es alta.

amole. Sí, amole. Bueno, pues para invitarte que en esta época de vacación, de pronto si te encuentras por ahí un libro, dile que te acompañe un ratito. De verdad, son buenos acompañantes. Te vas a encontrar un mundo a veces sorprendente dentro de ellos. También queremos mandar felicitaciones a todas las personas que cumplen años o van a cumplir años el día de en estos días, o ya cumplieron años, o están por cumplir años, o van a cumplir años. Así que bueno, pues esperemos que les vaya muy bien, que reciban muchos regalos de la vida. Es que estoy buscando aquí, porque yo sé que alguien en mi familia cumple años. Ahí van los nombres. Aide y Orlando. Y Yasmín. Claro. Bueno, pues vamos a mandarles también ahorita saludos. Sí. Así que, bueno, pues les mandamos saludos a Orlando, Aide y a Yasmín. Sí, que están cumpliendo años y cumplieron años algunos en estos días. Desde aquí les mandamos saludos desde tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho cariño para ti, que transmite desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mijel, 102.1 FM. Saludos, felicitaciones allá, que la estén pasando muy bien, que la hayan pasado muy bien. Les mandamos muchos abrazos, una despeinadita y un lengüetazo de Osauri, que es nuestra mascota de aquí del programa. Y a todas las personas también de aquí que nos alcancen a escuchar, bueno, pues muchos regalos que les ofrece la vida y estas mañanitas. Mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. We'll be right back. cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Nos estamos riendo porque digo que ya me imagino a Sauri con su traje de baño. Pues parece que sí, que Sauri anda soñando con la playa, con alejarse un poquito del frío. Le da frío y quiere ir a la playa, allí al agua, al calor. Ya estamos pensando que le vamos a encargar un caracol, una concha, ¿no? Arena, decía Daris, pero le digo que yo sé que está prohibido llevarse las arenas de las playas. Y me preguntaba ya por qué. Le digo, pues imagínate que, porque mucha gente, pero mucha va a la playa. Si cada uno nos lleváramos un puño de arena, pues va bajando el nivel de arena de las playas, ¿no? Y seguramente las cosas ahí se van modificando. No sé si entra el mar más, no lo sé qué puede pasar. Pero aún así mucha gente se lleva a la playa. Pero la playa, la arena. Pero bueno, la playa no. Pero bueno, pues Osauri allí soñando con la playa. Ya, Osauri, un día de esto vamos a ir a la playa. Pero solo que, ¿qué crees, Osauri? Que la carretera que habían inaugurado, en la que se hacía menos tiempo, de dos y media a tres horas para ir llegar a la playa, pues se cayó un puente y pues por lo pronto hasta el próximo año van a empezar a repararlo. Entonces habría que dar toda la vuelta otra vez, ¿no? 6-8 horas para llegar a la playa. Así que, bueno, a lo mejor no está solo con la imaginación, ¿no? Pero ya, pero si no, mientras las fiestas. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a recordar una vez más, esta es parte de un comercial, claro, que te acerques al Curato. Al Curato, donde están en venta muchas piñatas que hicieron las niñas del internado del IMSI, que hicieron ellas con sus propias manos, con su propia creatividad, ¿no? Y que están allí en una expoventa para que puedas llevártelas. Hay de diferentes tamaños, figuras, la que tú quieras para escoger, y que pues que puedas apoyar a las niñas. Es parte de un apoyo también para recaudar fondos, ¿no? Para sus actividades que ellas van teniendo allá y que, bueno, pues también se les va complicando la parte económica. Entonces ojalá puedas acercarte, y como decíamos, si dices, ah, bueno, es que yo no voy a romper una piñata, pero pues llévatela, y seguramente en algún cumpleaños o puedes regalarle una piñata a alguien, te van a gustar, están muy bonitas. Te digo, ya nos enviaron una foto, ya las vi, están bien bonitas, así que ojalá puedas apoyarlas con... Parecen de empresa. Exacto, parecen de empresa, de fábrica, sí, parece hecha de piñateros de años, ¿no? Que tienen muchos años de experiencia. Ellas tienen poca experiencia, pero están muy bonitas, hechas con todo el amor, con todo el cariño de ellas, y eso, no sabes cuánto vale, todo su corazón está allí, así que seguramente te vas a llevar una buena mercancía, un buen producto. Llévalas, están allí en Expo, en Expo Venta, ¿no? Allí en El Curato. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa por el momento? Ah, bueno, pues sí, compartirte que estuvimos en Tepantlali con los profesores de la zona 34, compartiendo un taller de monos de calenda. Están haciendo sus monos de calenda. 8 monos de calenda están haciendo los colectivos de ahí de la zona 34. Juquila, Acatlán, Ocotepec, Ocotal, Orilla del Mar, Tepantlali, Cerro Campana, Costoche, están allí trabajando, mucha chamba. Muy curioso porque una maestra, después de estar haciendo la parte estructural del mono, ¿no?, que nosotros lo hacemos con alambre, dijo, ay, ahora ya sé por qué están caros los monos. Le digo, ¿cuánto daría un mono de calenda, maestra? ¿Verdad que 500 pesos, no? Dicen, ¡ay, no! No, pues claro, ahora que se están dando cuenta de todo el trabajo que llevan, ¿no?, que es muchísimo, pues se dan cuenta que cuando uno cobra un mono de calenda, pues está cobrando todo el trabajo y que no puede ser 2 pesos, ¿verdad? Entonces están con mucho entusiasmo haciendo el trabajo por equipos. Ya están en la parte del empapelado, ¿no? Y ya están visualizando sus vestuarios, están haciendo la estructura para cargarlos, ¿no? Están muy entusiasmados. Vamos a continuar ahora en enero su taller para que puedan terminar sus monos, y en febrero van a presentarlos en un evento que tienen. Así que bueno, pues están muy bien, están avanzando muy bien, están aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Cosas a las que no se habían enfrentado, ¿no? Como por ejemplo el alambre, ¿no? Darle forma al alambre y ir por alambrando toda la estructura del mono de calenda, y bueno, vestuarios enormes que tienen que hacer, pero están muy entusiasmados. Les mandamos un saludo a todas las profas y los profes de allí. Y bueno, pues sin más, pues también desearles unas felices fiestas, unas felices reuniones de familiares, que estén en armonía, en paz, en equilibrio y disfrutando muchísimo, aprendiendo muchísimo en esta época, ¿no? Disfrutando el frío. También cúbranse, porque ¿verdad? La enfermedad también está, la gripe y todo. Así que bueno, pues saludos a todas. Daris, ¿quieres mandar algún saludo, decirles algo? Un saludo a mi hermano, que está trabajando lejos y no he podido hablar con él, pero le mando saludos. También le mando saludos a mis tíos de fuera, a mis padrinos, a mis papás, a mis abuelos, a mis demás tíos y a todos los que están escuchando la radio, y agradezco por escuchar y estar siempre atentos de La Boca del Dinosaurio. Les digo que bueno, hubo un tiempo en que el programa ya no podíamos subirlo al archivo, pero se volvió a abrir, así que ya están todos los programas que no se hayan podido subir, ya están allí, ¿no? Y me falta el programa anterior y este que lo voy a subir, para que quienes no logren escucharlo en vivo o no logren escuchar la transmisión, pues pueden escucharlo por la página del archive.org. Allí se queda subido el programa subido allí para que lo puedan escuchar y puedan escucharlo justamente las personas que se encuentran muy lejos y donde nuestra señal no alcanza, pues que lo puedan escuchar, a las cuales también les agradecemos muchísimo la compañía que han hecho ustedes durante pues estos 11 años, ¿no? Que hemos estado transmitiendo. Muchísimas gracias. Nos van a poder escuchar allí. Y bueno, pues felicitaciones a todos. Que la pasen bien. Felices fiestas. Feliz Snoopy Christmas. Snoopy Christmas. Bueno, está bien. También. Sí. Que estén muy bien. Que disfruten cada momento y que la vida les siga regalando muchos regalos. Todos esos pequeños detallitos a veces a los que no notamos y que cuando estamos en un momento de alegría los notamos, son parte de los regalos de la vida. Así que ojalá, aunque no estemos en alegría, sigamos notándolos y agradeciéndolos. Gracias, Daris. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por seguir creciendo, avanzando y por compartirnos todo lo que haces con tanto cariño y amor. Gracias. Gracias, Cayo, por también todo lo que hace por allí en esta parte técnica, acompañando, ¿sí? Y bueno, pues nos estaremos escuchando. Creo que el próximo domingo también tenemos programa, así que bueno, pues aquí estaremos con ustedes. Muchísimas gracias. Osauri también les manda un lengüetazo y una despeinadita de cabellos. Y un pastelazo. Un pastelazo. Un piñatazo, no. Comparte tu parte, mi parte encontrarás. Comparte ese arte de amar a los demás. Si uno un segundo abre su corazón, el alma del mundo escribe la canción. El alma del mundo escribe. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Kong Ana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2025. Todavía. En el micrófono, Daris y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.